Muy buenos días. ¿Cómo le va, Pablo? Bueno, bien. Primero agradecerle la predisposición para charlar. Bueno, jornada importante de vacunación. ¿Nos puede contar un poquito, doctora? Mire, en el día de hoy vamos a realizar una jornada tendiente a completar esquemas de vacunación, o sea, segunda dosis para las personas que ya hayan recibido previamente, dependiendo de qué vacuna y el tiempo de interdosis de Sinopharm y de AstraZeneca. Perfecto. Así que han sido convocados en el día de hoy 3.500 personas que, de acuerdo a la dosis que hayan recibido como primera vacuna, recibirán ahora su segunda dosis. En todos los casos, doctora, ¿va con citación esto? Claro, porque depende, sobre todo porque depende del intervalo interdosis. Perfecto. Saben que nosotros tenemos tres vacunas diferentes en nuestro territorio y las tres tienen diferente intervalo entre la primera y la segunda dosis. Ahí por está. Eso que es requerido que nosotros los convoquemos, porque teniendo nuestro registro y en la medida en que tengamos disponibilidad de dosis también, es que vamos completando estos esquemas. Perfecto. Doctora, ¿esto se va a concentrar en lo que es el centro de convenciones? En el día de hoy sí. Perfecto. En el día de hoy, pero por una cuestión de logística y de organización, porque ustedes saben que como es que todavía en los barrios no se ha cumplido este intervalo. Seguro. De todos modos, seguramente cuando tengamos que completar las dosis en los diferentes lugares que hemos realizado primera, también realizaremos jornadas de segunda. Seguro. Doctora, bueno, hay que destacar el tema de la modalidad de vacunación. Hace unos días entrevistábamos al presidente del Consejo General de Educación y dentro de la provincia destacó la labor de Concordia. Esto es así, doctora, la verdad que una organización impecable hasta ahora de lo que está pasando, salvo algunas cuestiones que pasaron, pero impecable, ¿o no? Sí, la verdad es que tenemos nosotros tenemos un promedio de vacunación de 2 a 3 veces por semana, desde ya varios meses, y nuestra evaluación de este proceso es sumamente positiva. Si bien es cierto, siempre manejando tanta gente, y sobre todo que hemos colocado más de 100.000 dosis ya en la ciudad de Concordia, obviamente va a haber algunos problemas de convocatoria, de gente que no ha entendido bien cómo es la inscripción y demás. Pero en general nuestro balance es sumamente positivo. La ciudadanía ha respondido muy bien. Nosotros estamos realmente muy conformes porque tampoco ha habido una reticencia muy grande a estas vacunas. Ustedes saben que hay campañas, seguro, inclusive internacionales en contra de vacunas, y nosotros no hemos tenido que lidiar afortunadamente con muchos casos así. Sí, por supuesto, siempre ha habido personas que han concurrido, que han preguntado, que han tenido sus dudas, y en general siempre posteriormente hacer la consulta, lo cual es totalmente entendible, se han vacunado. Así que no hemos tenido grandes problemas, todo lo contrario, la gente está sumamente ansiosa de vacunarse y concurren con una gran asiduidad, ya sea al centro de convenciones como a los diferentes lugares cuando lo hemos planteado en otros barrios. Seguro, seguro, y se vio claramente. Doctora, acá están llegando mensajes que la saludan, le mandan saludo, pero aparte preguntan con esto que se anunció de la vacuna de laboratorio Moderna, que tiene que ver con el tema de los adolescentes, bueno, de una franja de 12 a 17 años, si no me equivoco, corríjame cualquier cosa. ¿Qué noticias tenemos para dar con respecto a esto, doctora? Bueno, nosotros estamos esperando justamente la comunicación oficial del Ministerio. Se está trabajando ya desde el martes, se han reunido todos los ministros de salud de las diferentes provincias con la ministra de Salud de la Nación para poder publicar una normativa. Esto va a ser en una primera instancia, como fue lo de la vacuna para los adultos, seguramente para chicos con diferentes enfermedades que los hacen más vulnerables, ¿no? Así que seguramente vamos a tener la comunicación oficial, y ustedes la van a compartir también, en las próximas horas. Nosotros estamos esperando y suponemos que la semana que viene ya vamos a tener alguna jornada. Perfecto. Lo que sí vamos a ir adelantando es que va a ser, en primer lugar, necesaria la inscripción en la página, que seguramente el link lo van a habilitar en las próximas horas, y que hay determinadas enfermedades a las que se les debe dar prioridad, y en esta primera instancia va a ser prioridad total y absoluta, o sea, no va a haber vacunas disponibles para las personas entre 17 años y 11 meses en realidad, o sea, casi 18, y 12 años, no va a haber disponibilidad, digo, para chicos de esa edad que no tengan una enfermedad que los haga más vulnerables. Sí, queda claro, doctora. Doctora, le pregunto, sin ánimo de ser alarmista, pero aparecieron noticias con respecto a que pueda aparecer la circulación comunitaria de esta variante Delta, que causa ciertos grados de estar atento. ¿Cómo lo está viendo usted, teniendo en cuenta, obviamente, que está en el área de epidemiología? Mire, la verdad es que es algo totalmente esperable que cualquier variante, después de un tiempo que, por más esfuerzos que uno, que la comunidad médica o que la comunidad de salud pueda poner, en algún momento este virus nos está demostrando que la circulación comunitaria es inevitable. Así que seguramente, y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar lo más posible, no el tema del contagio, sino las consecuencias de estos contagios. Nosotros lo que sabemos es que los países en que han tenido esta ola de contagios con esta variante, les ha ido mejor si tienen los esquemas completos de vacunación. Bien. Y es por eso que estamos en una realmente en una carrera contra el tiempo, y estamos sumamente ansiosos para poder completar esquemas de vacunación para la población, para que el impacto de esta ola de contagios, que seguramente va a venir, sea lo menor posible y sea de la mejor manera posible, ¿no? Sí, que muy, la verdad que muy claro, doctora. Le pregunto, teniendo en cuenta sus conocimientos, obviamente, pero para que la gente también, esto de bajar y descomprimir el sistema de salud, ¿van de la mano directamente con el tema de la vacunación? Seguramente tiene varias aristas este comportamiento del virus. Yo creo que no hay que desestimar que somos una de las localidades de Entre Ríos que mejor ha estado vacunando, no solo Concordia, sino todo nuestro departamento. Y entonces ahí es como vemos que entre otras cosas disminuye el número de casos que concurren al hospital con gravedad, ¿no? Y otra variable también que no tenemos que perder de vista es que este virus se va evolucionando de esta manera, como en olas, ¿sí? Y estamos en una bajante natural de la pandemia, seguramente. Entonces, y no podemos tampoco desestimar en que la gente está ya un poco más habituada al uso de barbijos. Ustedes saben que las bajas temperaturas también evitan que haya mucha aglomeración de gente, que ya, la verdad es que no nos dan muchas ganas de salir y demás, salvo algunos lugares, y se está respetando mucho, sobre todo en los negocios y en los restaurantes y demás, los diferentes aforos. O sea, es que yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que vamos aprendiendo, y ojalá sea así, y también, por supuesto, el avance de la vacunación no es un detalle menor. Seguro. Doctora, le quiero agradecer mucho la predisposición, sabemos que está muy ocupada, pero gracias por acceder a charlar con nosotros, le agradecemos mucho y le mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, igualmente para ustedes, y gracias por ayudarnos también a difundir siempre estas acciones que la verdad que, como son acciones comunitarias, sin la ayuda de ustedes esto no sería posible, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias y buena jornada, doctora. Igualmente para ustedes. Ahí está.